han dejado expreso el pedido para que de alguna manera se encuentren los recursos para poder financiar lo que cuesta bajar el hardware. Vamos a ver si lo podemos mostrar a Cristian, ya conversamos recién con Leandro, pero vamos a ver si lo podemos mostrar al padre Cristian. Bueno, ¿cómo has visto esta presentación? Los legisladores han escuchado y el pedido es claro, ¿no? Necesitamos bajar el hardware. Sí. Se agradece a la legisladora el que nos haya hecho espacio a la Comisión de Derechos Humanos. Que hubo un espacio para la repregunta también. Leandro ha sido lo suficientemente claro porque hubo una ampliación que hizo ahí Marcelo Mango, pero después creo que se interpretó con claridad todo lo que expresó Leandro. Las preocupaciones vinculadas a policías imputados, las preocupaciones vinculadas a pedido de juicio político que se encuentran misteriosamente estancados y congelados. Y algo puntual e inmediato de estos tiempos que tiene que ver con bajar a Jahuel para dilucidar si se encuentran o no allí los restos de Daniel. Hacer un buen trabajo con todas las herramientas que garanticen una búsqueda que sea satisfactoria, ¿no? El pedido concreto es poder conseguir el financiamiento para hacer este trabajo, que es un trabajo de ingeniería. Exacto. Todo esto se lo viene pulseando desde diciembre de 2014 y si la querella no hubiese intervenido como lo hizo hasta la fecha, todo hubiera quedado en la nada. La misma querella, estoy hablando de Sergio Alejandro Heredia y de Leandro, de Sergio Alejandro Heredia y de Leandro Aparicio, ellos vieron a una empresa que se llama Peterser, que es una empresa que se especializa en perforaciones petroleras, pero también hace un montón de otras tareas. El Poder Judicial reconoce que es una empresa que reúne todas las condiciones para que se ocupe de esta tarea, y el último presupuesto que la empresa elevó es de 3 millones, estamos hablando de esa cifra. Si el Estado no hacía nada, que es lo que correspondiese en orden al financiamiento, la querella iba a ver la manera de ocuparse de este aspecto, pero corresponde que sea el Estado quien garantice que los recursos no van a faltar para buscar a Daniel en ese lugar. Mientras tanto, Alberto está ahí a la espera, está ahí compartiendo con ustedes, seguramente mucha gente de la comunidad también de Chuele acompañándolo. Sí, yo creo que algunos acompañan visiblemente, otros lo harán así como expectante de una situación que indudablemente duele, porque estamos hablando de un muchacho desaparecido, pero también estamos hablando de un conjunto de vectores delictivos que constituyen escenarios de muerte, y si esto no se lo resuelve, estas situaciones se van a seguir repitiendo. Hablo de las explotaciones que sean en el ámbito de empresas, por ejemplo, de la connivencia a veces entre privados y poder policial, la protección judicial sobre los delitos policiales, y un poder político que pestanea, que mira para otro lado. Todo esto, que lo digo así a grosso modo, es algo sobre lo que hay que trabajar y algo que hay que convertir, porque estamos hipotecando la democracia y la república si no asumimos con seriedad que esto hay que transformarlo con debida urgencia. Mientras el Papa, sí, como vos recién decís, alterna un poquito, duerme en la parroquia, pero este día en el acampe, acompañado por Pablo Rojas, que es un muchacho de Chuele, que le da una manito. El acampe está ubicado frente al juzgado penal 30, para recordarle a toda la comunidad de Chuele, a toda la región de Valle Medio, a toda la provincia de Río Negro y a toda la República Argentina, que tenemos un desaparecido que se llama Daniel Francisco Solano y que el Poder Judicial ha manejado muy mal las cosas. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.